Antílopez es un dúo de Huelva que, sin estar al 100% dentro de un estilo concreto, se le suele etiquetar en la canción de autor. Acaban de lanzar un nuevo single donde rapean sobre la fama, haciendo una crítica subrayando la delgada línea entre lo rentable y lo creativo, lo mercantil y lo lúdico, y lo pernicioso y adictivo de cierta ambición por alcanzar las cimas de una sociedad de plásticos y avatares. Todo esto envuelto en el humor y la ironía que les caracteriza. El single y su videoclip ya están disponibles. El título del tema es Mutar Fama y sirve para empezar el programa de esta noche. Hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de La Cuarta Parte, el programa donde el hip hop tiene protagonismo y que puedes escuchar de lunes a jueves a las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, en Radio 3. Hoy es noche de variedad de estilos, nuevas tendencias y fusiones que surgen del hip hop, el soul, el R&B o el dancehall. Uno de los productores que mejor fusiona el dancehall con el hip hop en la escena nacional es Nigga Swing, que se ha encargado de poner música en el nuevo sencillo de Shoot el Sutil titulado Acuérdate. Estamos hablando de un MC y beatmaker conquense afincado actualmente en Granada que lleva activo desde el año 2006. Su nuevo sencillo, acompañado del videoclip, hace un recorrido a lo largo de los últimos años, llegando al presente donde los cambios protagonizan la aventura que acaba de empezar. Síguenos en Instagram, La Cuarta Parte, en twitter.com/cuartaparte-rne y en facebook.com/lacuartaparte. Otro productor que mezcla estilos incluyendo el dancehall es el madrileño Black Motor. Sin embargo, su toque es más electrónico, a diferencia de Nigga Swing, y llama la atención su puesta en escena, la cual recuerda a Daft Punk, siempre con un casco muy particular que impide ver su rostro. No le gustan los focos y por ello no sale en fotos y tampoco se le ve en los videoclips. El sello Jagua acaba de lanzar su primer álbum, se titula Bushido, y en él apuesta por los sonidos electrónicos en ritmos rotos y estilos como el bass, el future house, el trap, el cyberpunk, hip hop o dancehall. La mayoría de los 10 temas que incluye Bushido son instrumentales, pero hay 3 canciones que cuentan con la colaboración vocal del madrileño Lasai. Uno de ellos es este Monkey. Like a monkey, jump like a monkey, crazy like a monkey. Viajamos hasta Valencia para escuchar el debut de 46 Tech. Se titula Like T-Mac. Es una canción influenciada por la NBA de finales de los 90 y principios del 2000, tomando como referentes a artistas como Future, Drake o DaBaby, y compuesto con la idea de motivar a la gente, ya sea en la cancha, en el trabajo o yendo a clase. Voz de pie a todo el estadio como T-Mac. La meto al fondo del aro como T-Mac. Otro artista que vamos a descubrir en el programa de esta noche y que pinta que será una de las voces que va a dar mucho de qué hablar en el futuro más inmediato es Abir Hatti, cantante canario de ascendencia hindú que camina entre el rap melódico y el R&B actual y que se presenta como una de las figuras más emergentes del sonido R&B contemporáneo de nuestra escena. Abir está a punto de sacar un primer álbum que llevará por título Lazos y Nudos. En él contará con importantes colaboraciones de artistas como Recycle J, Kido Manteca o De La Osa, que participa en uno de los videosingles que ya hay disponibles, Mil Días. Ha llovido mucho, haré superarte. Niña, te extraño aunque ya no diga nada. Niña, te extraño aunque ya no diga nada. Niña, te extraño aunque ya no diga nada. Niña, te extraño aunque ya no diga nada. y de una figura emergente como Avril Hatty a una de las referentes clásicas de la escena nacional del R&B y el New Soul. Hablamos de la viguesa Boiza. Vuelve con Ya no estás, un sentido homenaje a la vida de aquellas personas que ya no están, pero que cumplen cada año con nosotros y pasan a formar parte de nuestro recuerdo, personalidad y carácter, influyendo incluso en nuestras decisiones. La canción ha sido producida por Lancé y cuenta con la colaboración de Antonio Casado en la guitarra. Continuamos con la nueva propuesta de Aka Meloso. Este es un artista cordobés de 26 años que lleva 10, es decir, desde que tenía 16, componiendo y publicando sus propias canciones. Su nuevo single se titula Juego de Azar y es la antesala del trabajo conjunto que está realizando con el productor cordobés Nice G del colectivo Nice Music. Juego de Azar habla sobre los romances imprevistos e invita al oyente a no desaprovechar el momento y disfrutar de esas inesperadas situaciones. Vamos ahora con el nuevo single de Lashe y Banks en la producción. Se llama Gritar. Hoy fue uno de esos días que se me hizo tarde, perdiendo mediodía, despertando a las 3. Momento para descubrir el primer tema del proyecto conjunto entre la poeta y rapera murciana Laura Sam y el músico Juan Escribano. Presentan Bunker, un single que une rap, poesía y spoken con ritmos atemporales que se mezclan con la electrónica para hablar de las consecuencias que aún se dejan ver por la crisis que comenzó en el año 2008. Asuntos como la precariedad laboral, la imposibilidad de acceder a una vivienda digna o la desorientación social de la juventud, entre otras cosas. El single ya está disponible y suena así, Laura Sam y Juan Escribano, Bunker. Tenemos 30 años y vivimos en un búnker. La vida pasa ante nosotras en un banner. Los sueños son añicos esnifados en un doner. Hablando de crisis, lo que estamos viviendo con la pandemia no solo hoy, sino en el futuro más inmediato, dejará bastantes secuelas sociales y económicas. Los músicos siguen sufriendo las consecuencias, aunque ya empieza a haber algunos brotes verdes en forma de conciertos y giras. Ese es el caso de R de Rumba y Carlos Porcel, que lanzaron en 2020 el álbum Funk Experience. Pues estarán en Madrid el 22 de mayo en el Teatro Pilar Bardem, también el 28 de mayo en Bilbao, en Santana 27, y el 29 de mayo en Vitoria, en la sala Jimmy Jazz. Seguramente en todos estos conciertos interpretarán en directo este tema titulado Viva el Funk. También hay algo de mejoría en los cines. La banda barcelonesa La Señora Tomasa ha podido llevar a la gran pantalla La historia se repite en 12 ciudades, una película donde la banda revive un espectáculo basado en sus live sessions junto con el colectivo en un despliegue de música, energía, alegría y fusión, como muestra por ejemplo esta canción, El colectivo. La Tomasa Colectivo con el live show. Cambiamos de estilo para escuchar al productor valenciano Amex. Su nuevo single es una fusión de R&B actual y drill titulado Ganas, que cuenta con la colaboración vocal de la cantante también valenciana Lara Taylor. Papá. Más sonido drill, pero esta vez no con R&B, sino con dancehall. Así suena el nuevo single de Gran Khan y su productor habitual, Fasta Selecta. Se titula One Day, una canción que ensalza el respeto al prójimo. Fasta Selecta on the beat. Hay un nuevo Gran Khan style. One day. Seguimos con Ghetto Boy, el primer single del que será su álbum debut previsto para publicarse en verano con el título Real Child from the Block. El single se titula Generaciones, una narración de cómo es la vida en los barrios periféricos de Cataluña, haciendo una crítica social bajo la producción de Henry Kay. Manda tus sugerencias y proyectos en WAP o MP3 a nuestro correo electrónico cuartaparte@rtve.es. Please, please, please, please. El nuevo sencillo de Flattery, Kaka Eric Urano, es un EP editado en vinilo de 7 pulgadas perteneciente a Haiku Dataista. El tema se llama Dataista y está producido por Zaruno.